vivir todo tu encanto por el resto de mis días. Tengo un dinerito listo y apartado, que hace tiempo tengo bien guardado. Y es donde nace la ilusión, termina mi corazón con la dulzura de tus labios. Sí, cariño mío, tú sabes que eres mi único secreto. Déjame quererte, déjame quererte, préstame tu vida, regálame tu amor. Déjame quererte, déjame quererte, si me das permiso, niña, todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy. Tan hermosa que llena mi manantial. Tengo un dinerito listo y apartado, que hace tiempo tengo bien guardado. Y es donde nace la ilusión, termina mi corazón con la dulzura de tus labios. Sí, cariño mío, tú sabes que eres mi único secreto. Déjame quererte, déjame quererte, préstame tu vida, regálame tu amor. Déjame quererte, déjame quererte, si me das permiso, niña, todo te lo doy, todo te lo doy.